especial para el amigo Julio Maidana y sus 30 años con los Tequila. Te lo dice Oscar Olivares. Hay que seguir bailando, hay que seguir cantando, hay que seguir bailando, cantando hasta morir. Hay que seguir bailando, hay que seguir cantando, hay que seguir bailando, cantando hasta morir. Hay que vivir la vida con sensación de amores y tener muy presente y alegre el corazón, porque se va la vida. Y si no estás alegre, si vives amargado, te vas para el cajón. Hay que seguir bailando, hay que seguir cantando, la plata es lo de menos, si no hay para comer. Tenemos este ritmo que engorda poco a poco, es nativo del barrio, con vino bien frappé. Es nativo del barrio, con vino bien frappé. Hay que seguir bailando, hay que seguir